Piquete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y vas buscada entre la gente de hoy. En esta casa hemos nacido, en este mundo hemos sido arrojados, como un perro sin hueso, como un actor sin trabajo ni dinero. Hay un asesino en la carretera, su cerebro retorciéndose como un sapo. Tómate unas largas vacaciones, deja que tus hijos jueguen. Si paras ante ese hombre y lo dejas subir, la dulce familia morirá. Asesino en la carretera. Chica, debes amar a tu hombre. Chica, tienes que amar a tu hombre. Tómalo de la mano, hazlo entender. El mundo depende de ti. Nuestra vida no tendrá fin. Debes amar a tu hombre. En esta casa hemos nacido, a este mundo hemos sido arrojados. Como un perro sin hueso, como un actor sin trabajo ni dinero. Jinetes en la tormenta. Thank you. Bienvenidos al octavo programa de Juguete Rabioso. Primera vez en nuestra existencia que tenemos una noche de lluvia. Hay agua por todos lados, estamos cubiertos de gotitas. Bienvenida a la lluvia, Juguete Rabioso. Esto es Radio San Patricio, FM 103.3. Y qué comienzo con los Doors, tema ideal para poner en una noche de lluvia. Estoy rodeado de amigos, estoy rodeado de gente. Señor Pepe Leiva en la operación, el señor Alejandro Toso en la producción y en la elaboración de las pizzas y el postre y todo lo necesario para que este programa salga perfecto. A mi lado, Lavero. Hola, Vero, ¿podés saludar? Hola. Saluda con la mano, me encanta, Lavero. Siempre radio saluda con la mano. El Guille está más lejos. Guille. Hola. Está en un momento de lector. Y a mi lado, el señor César Damián Volta. Hola, Cali. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Hola, Rubia. Está la Rubia también del otro lado de la pecera. Ahí llegó. Bienvenidos a Juguete Rabioso, programa número 8. Saludos. Ya tenemos saludos para mandar antes de arrancar. Y muy grandes saludos para Flor, que acaba de golpearla precisamente en el lugar donde más le dolía, en el oído. Espero que esté mejor. Vamos a poner música tranquila para que no le duela la cabeza ni tenga ningún problema. Saludos para todos los pibes. Hey, muchachos, ¿está buena la quinta? Cuéntenme algo, porque manden un mensajito o algo, porque todavía no la pude ver. Sé que están escuchando ahí. Salimos de acá y nos vamos para la quinta. De una. ¿Qué tengo para decir? Tengo para contar un montón de cosas. Tenemos un programa cargadísimo. El bloque de Cómo Grita la Serpiente. Me encanta cómo estamos hoy. Todo lo opuesto a lo que fue el miércoles pasado. Vamos a volar. Es un programa de vuelos el de hoy. Mucha. Me dijeron que van a hablar de una película. Vamos a hablar de una película. ¿Vamos a hablar de qué escritor, Cali? De Carlos Castaneda. De Carlos Charlie Castaneda. Inauguramos una nueva sección hoy. La sección se va a llamar ¿Qué leer? ¿Qué leer para no ser una persona desinformada? También vamos a tener noticias de la semana. Bueno, lo que está pasando con el festival de teatro, el deporte que está a full. Argentina juega el sábado contra Brasil, hubo fútbol hoy. ¿Vienen los corresponsales? No. No sabemos si están o no están. Me están haciendo señas que vayamos con un par de canciones después. Te voy a pasar toda la data para que te comuniques con nosotros. Me miran fijo y no sé qué hacer acá. En un ratito te damos toda la data, pero ahora vamos con un poco de música. Estos Caballeros de la Quema, ya volvemos con Juguete Rabioso hasta la una en Radio San Patricio. paisano, colgados como vampiros. Nadie que atienda a ti, nos vamos a piqueques. Nunca fuimos tipotinos. No tiene mal de vez en cuando quemar el rancho para no morir de viejos. Aunque no encuentres nunca a nadie, aunque no encuentres nunca a nadie. Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast tapping with the night, he said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside and alive, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Well, so I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked on the scooter stacks. money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, knowing where the cops is, yeah. They had the Dunkin' Donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste. We cast it off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, made you cool. Are you cool? I am cool. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Hey yo. Necios que acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Si hace camino hay morales. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más que Colsari. Buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. It's there. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492 1552 6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Carpintería Artesanal Juan Carlos Mírez. Techos, aperturas, escaleras y todo en madera. La Valle 1335. El teléfono es 03492 1566 1471. Repito, 03492 1566 1471. ¡Ey! Alto carpintero Juan Carlos Mírez. Tato, un abrazo. Buenas noches, estamos en Juguete Rabioso, un programa hecho con mucha rabia. 22 y 30 de la noche de este miércoles, ¿qué día? Oh, primer miércoles de Pepe, septiembre. Pepe, decime que es el octavo programa, no lo puedo creer. Es el octavo programa. Qué grande, Pepe. Es el octavo programa, nena del mundo. Mucha gente en el estudio, como siempre. Sí, está lleno. Tenemos amigos, a la rubia bueno. Y a la morocha. ¿Qué van a decir los teléfonos? ¿Qué teléfono tenemos? 452-728 o al 438-64. Está acelerada la... Vamos de vuelta, despacito. Tenemos teléfonos para llamar y son los siguientes. 452-728 o 430-864. Muy bien, y tenemos también para mandar un mensaje de texto, si querés. Al 03492-1560-9427. Si querés mandar un mail porque estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar. Este es el momento cumbre de la noche. Podés hacerlo a la dirección. Podés hacerlo a jugueterrabioso2009@hotmail.com. Yeah, baby, rock and roll, nene. Vamos a hablar de después, dentro de un rato. Opa. De la noticia más importante de la semana para el mundo del rock. Volvió Peter, volvió, Peter Capuzotto. Gracias, Peter. No sabíamos qué era en la tele. Los lunes eran, no tenían nada, ningún sentido. Nunca tuvo ningún sentido el lunes. La existencia del lunes no tiene sentido desde que existe. Y sin Capuzotto era peor, era como... Era horrible, insoportable. Tocar el fondo del como fondo. La insoportable le da el ser. Claro, pero sin Capuzotto. Tengo un saludo enorme para Coqui, para mandar. Coqui está escuchando el programa. Un saludo gigante, no sabía que eras vos en el chat. Si querés comunicarte, bueno, puedes hacerlo de todas las formas que te lo dijimos. Para pedir canciones, para pedir que hablemos de algún tema en especial, para pedir que yo no me mueva de la silla mientras hablo. Podés mandar lo que quieras. ¿De qué vamos a hablar, Gary, en este preciso momento? Ah, vamos con las noticias de la semana. Lo que pasó, lo que está por pasar y lo que viene. Lo que viene. Lo que viene en fútbol. Nota de tapa. Limonero generoso. Néstor, habitante del barrio 30 de octubre, nos acercó un limón que pesa 650 gramos. En su visita relató que en su domicilio existe un limonero cuatro estaciones de unos 40 años de edad, que habitualmente produce frutos de grandes dimensiones. Increíble. Ese, acá en este programa hay unos cuantos limones, pero como ese limón no he visto nunca ninguno. Pero viste, encima está la foto, aclaramos a la gente que no puede ver fotos porque bueno. ¿Qué hay una virome, claro? Claro, la virome está al lado del limón. Para resaltar el tamaño grotesco, esférico, gigantesco que tiene. Y para mí tiene un limón escritor. Y bueno, y atrás vemos una frase, me mata el limón. Bueno, y seguimos con los titulares. Seguimos con las noticias importantes de la semana, vamos a darle un toque de seriedad. Dice, priorizarán la lucha contra el paco y el alcohol. Esto es una... ¿Qué paco? Paco Gerol. Esto es una medida represaria a la supuesta ley... Número 23.737 de tenencia para consumo personal. Van y vienen. Después dice, en el partido del rating, el que gana es Telefe. Telefe es el canal con más... No sé, el lunes a las 11 de la noche no creo que haya ganado. Nadie. ¿Ganó? No sé. Igual, Capuzoto, somos un grupito reducido de gente que lo mira, no te creas que... Después dice, Festival de Cine en Venecia, la crisis es una ficción. Qué bueno, siempre lo mismo, nunca hay crisis de verdad, solamente aquí. A Maradona le cambió el ánimo, y a mí, si me llegan a decir que hay entradas para el partido, me va a cambiar, y muy, muy para bien, enterarme de esa noticia. Maradona le cambió el ánimo, dice, porque estaba deprimido, Diego. Y vaya uno a saber qué fue lo que le cambió el ánimo. Cayó a su nivel más bajo la imagen pública del gobierno. Cayó, bajó, estaba en el primer escalón. En el subsuelo y ahora pasó a la... En el subcero, y ahora está con Raiden. Moreno, dice, Mariano Moreno puso otro director en el INDEC. Yo pensé que Mariano Moreno sabía. Qué grande Mariano. Después dice, buscado en la Argentina, aclamado en Irán. Tené cuidado, Jandro, si estás escuchando en este momento. Después dice, los pronósticos climáticos serán a medida. Dice, según especialistas internacionales, el pronóstico meteorológico que nos dice cómo estará el tiempo mañana o si va a llover el fin de semana, no sabemos, dice, qué pasará dentro de 3 meses o en la próxima década. Sin embargo, los científicos ya disponen de un buen conocimiento del clima y de mejores sistemas de predicción climática. De acá a 4 años pueden anticipar. Pepe, ¿qué tienes que hacer en el 2013? Te invito a comer un asado. Dice que va a estar sol. No, acá, llueve ese día. Bueno, lo pasamos para, bueno, agosto. Agosto del 2015, de última. ¿Qué dice? ¿Va a haber suelo ahí? Sí, en agosto va a estar. Después dice, diálogos del bicentenario, un debate sobre el futuro cuando la gente acá se muere de la risa. Vaya uno a saber por qué. Las deudas más urgentes del país la tienen Beatriz Arlo, Diego Valenzuela y Natalio Botana. ¿Qué deberán eso? Después, bueno, para cerrar, y queríamos hablar un poquito de eso, no existe ni existirá nunca una sociedad mundial integrada. Un aplauso para el sabio que lo dijo. Se acaba de enterar. 100 años después. Renato Ortiz, te dieron un espacio gigante en el diario para que digas que... Y es brasileño, que el antropólogo brasileño sostiene que también el internet se mantiene en la frontera. Pero seguro, ¿vos qué te pensaste que era? Que acá tenemos internet, somos 8 personas y una tiene internet. Algunos me dicen que mire, puedo mandar cualquier cosa, me mandaron algo para ver, ya voy a estar viendo, es medio lenta el internet acá, pero ya voy a ver qué me mandaron. Espero que no sea pornografía, Coqui, porque no puedo mostrarla en radio, obviamente. Cali, ¿de qué vamos a hablar en el próximo bloque? ¿De Peter Capusotto querés? ¿De Peter te parece? ¿Querés que hablemos en el próximo bloque? Bueno, vamos a hablar de los nuevos personajes de Peter Capusotto y los viejos como Mickey y Vainilla. Bueno, a los especialistas, que conocemos varios, Corol uno. Están invitados a venir a charlar. Tienen 5 minutos para llegar. Búa, otro. En este momento, Flaco Balbo, si lo vi. Ah, el Flaco no lo vio. Flaco, pero ya lo había visto. Guille no lo vio tampoco. Yo sí lo vi. ¿Lo viste, Guille? Tenemos otro buenísimo especialista para hablar. Vamos a contar a ver cuál fue el que más le gustó. Buba, por supuesto que el productor lo vio. Yo lo alterné con una película de Nicolas Cage. Ah, el Guille lo vio alternado, parece que Nicolas Cage estuvo actuando. Y el famoso Nicolas Gay. Nicolas Gay. No entiendo la seña que me dice, pero bueno. El Sub-Zero. Viene ahí. Estuvo rápido, demasiado rápido para este. Rápido. ¿Qué más tenemos en los titulares? Y el campo protesta al lado de la 34. ¿Cómo protestan estos tipos? Dice, desde las 9 la sociedad rural y de Rafael Lombardi y Sunchales, bla bla bla, estarán a la altura del parque industrial. Así que si van por ahí, no pasen. Patricio Contreras. Después dice, hay 44 anotados para el loteo del Instituto de la Vivienda. ¿Cali, te anotaste? Sí. ¿Y qué número tenés? Yo tengo la 112. No, y... si acá dice 44. Y hay 111 casas. ¡Oh! Y bueno, a lo mejor alguno dice que no le gusta. ¿Qué va a hacer? ¿Podemos ir a sobornar? ¿Qué podemos? ¿Podemos ir a apretar a alguno y decirle, vos sos el del número 110? ¿Para vos ubicás esa zona o no? Sí. Esto ¿está cerca de dónde? No sé. No, no puedo. Hay una pileta ahí cerca. Visto desde arriba, no es una pileta, sí. Sí. Visto desde arriba es muy difícil saber a qué parte de la. Pero están las afueras, evidentemente, porque hay. Bueno, EPPPPP me dicen acá. Saludos para la Yami que está escuchando desde Bahía Blanca. Nos está escuchando. Bueno. Un aplauso para Bahía Blanca. Programa internacional, señores de Juguete Rabioso, en esta octava edición. Bueno, y tenemos el horóscopo. Ah, el horóscopo, a quien estaba interesado. Que en nuestro diario sale en la tapa. Que vimos la semana pasada, que pegó y mucho. Yami, ¿de qué signo sos vos? Esperá que vamos a ver primero que me dio la Yami. Vamos a andar signo por leer. No me acordé que era miércoles, dice la Yami. No creo que se acuerde de qué signo del horóscopo es. Tenemos de dos fuentes distintas el horóscopo. Tenemos todo tipo de horóscopo, el horóscopo chino, el horóscopo del tarot, tenemos a Ludovica Esquirru que la semana pasada, ¿fuiste a la presentación? Yo soy astrólogo también. La runa, tenemos todo, el Shenga, el barra de café, el Shenga, tenemos todo, una gitana, están todos. La Yami que no me dice de qué horóscopo es, vamos a arrancar con otro horóscopo, Cali. Piscis. De Piscis, rubia, ¿vos de quién sos? Piscis. De Piscis, vamos acá con Piscis. Se pondría en contacto con amistades que están lejos. Mira vos. ¿Qué más? ¿No? ¿Esto es lo que dice? Así pasaba la hora. Pará, que esto es para vos, Rubia. Mira lo que dice. Esta noche haría vida social, pero no debería extralimitarse. ¿Cómo va a ser? No sé. Pero este lo escribieron recién. Se inclinaría a hacer lo correcto. Y mira, el consejo que te da: contrólese. Y apaga el celular, te dice. Sí, apaga el celular. Hace interferencia. Lee el mío, Cali. A ver, es Géminis. Géminis. Sí. Ay, bueno. ¿Tenemos una también? ¿Hay alguien más que sea de Géminis acá? Acuario, Géminis y Libra. Un oyente de Entre Ríos dice Arredondo, alias el Bolet, también es de Géminis. Bueno, el día se presentaría propicio para unas versaciones financieras. ¿Qué cosa? El día se presentaría propicio para versaciones. Conversaciones. Versaciones financieras vendría a ser una. A ver, vamos a hacer verso de campo. Para explicarle que está roto el diario. Yo he ido a tu caja a depositar mi dinero. Y yo te. No quiero ser un hombre austero y cuando llego a mi casa. Dice, propicio para. Tengo casa de laja. Repito, Géminis. El día se presentaría propicio para conversaciones financieras. Usaría buen criterio en sus decisiones. Como siempre. No debería descuidar sus relaciones amorosas. Ah, como siempre. ¿Cómo te fue el fin de semana? La descuido, bien. Nunca hablamos del fin de semana. Fin de semana, sí, estuvo bueno. ¿Estuviste por Chimbote de Pau? Estuve en Marejuana el viernes a la noche. Estuve viajando alocadamente. Tanto de ida como de vuelta. ¿Y qué hiciste? ¿Qué estás en Marejuana? Dimos vuelta alrededor de la plaza. Tomamos un helado. ¿Te fuiste vos? Yo quedaba granizado y dulce de leche en mí. La morocha se fue a Runa, San Francisco. Yo me fui el domingo. No me invitaron. Amanecido en motocicleta a andar por la ruta. Hicimos 100 kilómetros y llegamos a Santa Fe. A mí me pintó la del pueblo porque dije la semana de la despenalización. María Juana. María Juana. ¿Me invitaron? Claro. Entonces dije, bueno, yo me supo el primer bandy que pasa y me voy. Y tenemos. ¿Qué me piden de Acuario? Uno de Acuario. Acuario. Debería declinar una invitación en plano social para poder dedicarle más tiempo a un trabajo o una investigación importante. Los sentimientos perdurarían. Por siempre. Acá dice Aries. Estaría a punto para poner en práctica una nueva idea suya. Estaría a punto ya, no hay que cocinarlo más. Sería un día propicio para entrevistas con superiores. Hola, sí, bienvenida a Juguete Rabioso. ¿Querés que esté con él? Podríamos hacerlo nosotros. Sería un momento ideal para el amor, dicen en Tauro. La gente de Tauro es un momento ideal para el amor. Encima llueve, está hermoso para estar escuchando un Juguete Rabioso abrazadito. Ay, dulce persona. Sí, se lo da. Bueno, vamos a ir con un poquito de música y en un ratito seguimos con Peter Capusotto. Acuérdense de Carlitos Castaneda, que va a estar en el programa. Castaneda también, pero por ahora vamos con un par de temitas. Esto es AC/DC, viene al palo este bloque. Pomelo Rock ha vuelto a la televisión los lunes. Qué bueno saber eso, Cali. Pará, ¿volvió Pomelo? Porque yo no volvió. Bueno, lo habrá empezado el programa. El creador de Pomelo, que es lo mismo. Ah, creador. Todos sabemos lo que significa que vuelva Capusotto a la televisión. Significa que vuelve el rock, nene. Yo lo agarré desde... ¿cómo se llama el personaje nuevo esto? El latino. Bueno, latino con la chica esta, sí, que movía el... El hip hopero, el hip hopero. Ese estuvo excelente. Pero espera, antes de todo, antes de hablar de Capusotto, quiero mandar saludos. ¿Puedo? Bueno. Quiero mandar un saludo a toda la gente que trabaja en Visa, tarjeta Visa, porque, bueno, me han habilitado un crédito. No sabía si decirlo al aire, pero me han acreditado 10.000 pesos en mi cuenta. Para que... ¿Qué hacemos esta noche? Es la pregunta. No, quiero mandar saludos a Pato, que recién se quiso agregar al MSN y ahora cuando lo agregué no estaba más desconectada, pero debe estar escuchando en la casa del Negro. Negro, saludos también. Para Flor otra vez, que debe estar ahí también, espero que esté mejor del oído. Para todos los pibes que están escuchando en la Quinta, un abrazo gigante, que ganas de estar... Bueno, no tocó una noche muy linda de Quinta, pero bueno, no importa. Igual, la Quinta la va a romper. Una y cuarto, una y media, estamos ahí. Se viene el descontrol, nene. Qué bueno, saludos. Sí estoy, me dice. Pero lo que dijo después no estoy de acuerdo, ¿eh? Sí estoy, boludo, me dice. Sí. Persona que tiene bola. ¿Qué más se puede decir? Dícese del ser humano. Bueno, vamos a dar un poco de data por si hay gente que está escuchando que le interesa comunicarse con nosotros. Puede hacerlo llamando al número 452-728 o 430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número. Acordate que la característica es 03492 y el teléfono que sigue es 1560-9427. Si estás escuchando este programa que se llama Juguete Rabioso a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail a jugueterabioso2009@hotmail.com. Es un amor nuestro nuevo oyente, ahora me dice Pancha también. Tengo todos los apodos, señores. Bueno, vamos a hablar un poco de Capusotto, Cali. ¿Qué fue lo que más te gustó de Capusotto? A mí... bueno, ¿Qué podemos decir? Es un genio. Es un genio. Y estaba, pues es que me... A mí es uno de esos tipos que no sé si me hace reír, pero me deja pensando mucho. Por ejemplo, el latino, este personaje. Sí. Sí, es una creación maravillosa. Una creación. Robo la realidad y lo exagera. Sí, convengamos que sigue una escuela. Que sigue una escuela que empezó, digamos. Que es una escuela, digamos, de humor absurdo. Que tiene, bueno, ya primero sus escritores de teatro, digamos, Ionesco y un montón de... Pero volviendo más a la televisión, no más a lo real, cha-cha-cha y... La línea zurda del tomate, cha-cha-cha. Claro, es una línea de humor que viene pegando hace años, pero que no se le acaba nunca. Y ahora lo que está haciendo es como más... Tiene esa cosa más pegadiza que antes, más... Está mucho más libre, con el reciente reconocimiento y demás. Se lo nota muy distendido, muy... Algunos dicen, aguante CQC. CQC te informa que Capusotto te oxida el cerebro. ¿Y para qué querés informarte? ¿Para qué querés informarte? Te oxida el cerebro. En realidad lo que hace es hacerte reír. Hacerte reír. Sí, una cosa es un programa informativo y una cosa es un programa... CQC también, pero CQC también te hace reír. Es más, son los dos programas más lindos que hay para mirar y justo están a la misma hora, lamentablemente. Mismo día. Es como que ya Julio Boca baila y Maradona juega al fútbol. No, Maradona no, calla, saquen aquí, yo no saben nada. ¿Cómo que Maradona juega al fútbol? Maradona es el técnico. Pero el otro día fue un partidito, estábamos jugando nosotros, no vale. Cayó Julio Boca. ¿Cómo? ¿La pisa? ¿De quién es hincha? Julio Boca. De River, ¿de quién va a ser? ¿Y en qué mes nació? Bueno, vamos a hablar de Capusotto, no, porque lo importante es hablar de... No sé, vos tenés un papelito. Yo tengo un papelito anotado. Bueno, Capusotto... que aparecieron en el programa de Capusotto como Mickey Vainilla. A mí ya me mata verlo como lo veo peinado por televisión. Ya con esa desfachatez que tiene, esa cara de arruinado, que no le importa nada, que es capaz de, digamos, de poner cualquier cara, decir cualquier estupidez sin importarle nada. Pero bueno, arrancó, el primer video que puso fue de MC5, un tema que se llamaba Ramblin' Rose de los años 70. Y yo esperaba que iba a ser... Sí, yo esperaba que iba a ser videos viejos. Pero bueno, después puso conocido, Nirvana. Bastante conocido. Puso Harder Shave Box. Puso Pez. Puso un tema de Pez. Ver Pez en la tele, ¿no? Sí, la verdad que... Un buen rock and temazo, roll. El productor dice, temazo. Aparte temazo. Está bueno que le haga el aguante a bandas un poquito más... menos... que tienen menos difusión por ahí. Sí, pasa que Peter le hace el aguante a las bandas que hacen música. No discrimina que tengan escamas. Y el personaje de Pan, ¿cómo se llamaba? Ah, a ese me mató. A ese le doy el Gardel de oro, el Martín Fierro de bronce y el Chapulín Colorado de plata. Porque es el nuevo personaje, digamos. Violencia arriba. Violencia arriba. La pre-punk, la que inventó el punk antes que Sex Pistol, The Clash y The Gargash Siphons. Que estaban con un look que yo no sé. ¿Existe esa banda o no? No, debe ser un invento de él. Tiró cualquiera. La verdad que, bueno, no importa, porque en definitiva, como vamos a hablar después cuando hablemos de Castaneda y como vamos a hablar en el bloque con el Guille, la ficción y la realidad son exactamente lo mismo. Dependen de cada uno. Son exactamente. Y después volvió con un personaje viejo. Pero esperá. Violencia arriba, quiero decir. Me mata el Capuzotto cuando se maquilla y se hace pasar así tipo mujer. Es terrible. Le sale, digamos. Tiene la voz un poco adulterada, sí, ¿no? Es un grande. El personaje para mí por lo menos con el que más me reí, que tenía más producción. Después quedó mucho. Otro, ¿no? Bueno, el hip hopero que tiraba frases latinas, que tenía el diccionario, sí. Que bailaba reggaetón, me hacía acordar a la rubia, viste, que bailaba y tenía siempre atrás una bailando. Después tenemos el nuevo emo, que en realidad es un racional a rajatabla ahora, que es el hombre cerebral que empieza a escuchar a su corazón y se le va el corazón, se va al incucá y se va el corazón. Muy bueno, ¿no? Esa es una historia, esa es parte de un grupo. Y la del bigote que hablábamos antes, del bigote de Aníbal Eso Fernández. Un grupo multidisciplinario de nerds que saben manejar muy bien la tecnología y hacen arte. Sí, saludaban de espalda. Ah, el sifón, el hombre soda. Qué grande. Bueno, ¿qué más hubo? Bueno, estuvo el compositor de. Del himno antes de que lo haga Blas Parera teóricamente intenta hacer. Ese para mí fue el mejor. Sí, también. Y mi la verdad que hace una versión del himno con Stairway to Heaven, con Satisfaction, con Smoke on the Water, Loco Mía, hace una versión. ¿Cómo es? Los laureles se han eternos. Es impresionante. Y después hacen al final, en los créditos, hace también con Hey Jude. Con ese tema hace, digamos, como el himno. Y la verdad que haya vuelto Capuzotto es una alegría. Sí, lo vamos a ver el primer lunes, bueno, vamos a olvidar. No importa, pero este primer lunes. No, porque los lunes, es cierto, así como un miércoles, ¿qué puedes hacer mejor que escuchar Juguete Rabioso? Un lunes, ¿qué puedes hacer? Mejor que... Es más, le invitamos a Peter Capuzotto al programa. Dijo que no tenía ningún problema, que iba a ver cuando le quedaba cómodo. Sí, que iba a ver si podía pegarse una vueltita. Ya tenemos la novia de Pomelo Rock, por lo pronto. Están peleando para ver a qué. ¿Quién es la novia de Pomelo Rock? Están discutiendo seriamente a ver cuál es la... Algunos me preguntan qué significa el título de tu libro. Ya voy a estar anunciándole a toda la Rafaela que mi libro está así de cerca de hacerse realidad. Tanto viaje, tanto esfuerzo, tanto trabajo duro durante tantos meses de mi vida. Invertidos, sudor, sangre, sudor y lágrimas para que llegue este momento que ya está cada vez más cerca. Hoy estuve meses y meses de vacaciones. Nada más. No sé lo que es. Yo soy como... Jamás, no, bueno, a veces es un día complicado para mí. Mañana empiezo a trabajar de verdad y a la vez me mandaron la tapa del libro. No sé cómo sentirme. Día de lluvia, es una mezcla de sensaciones, de tristeza, de ganas de suicidarme por tener que trabajar y a la vez, por otro lado, toda la alegría de que me rescate una vez por todas el libro, que me lleve. No quiero. Señor libro, si me está escuchando en este momento, lo único que le pido es. Te voy a hacer una sola pregunta: ¿qué va a hacer el jueves de la noche? No sé. ¿No va a salir? No. Porque tengo que trabajar. Es cierto, se va a poner a trabajar, señoras y señores. Sí, tengo que trabajar. Porque este trabajo no me basta, yo necesito de muchos. Y entonces estuve buscando por todos lados, miré en los diarios, miré en páginas de internet. Y bueno, vamos a hablar de Capuzotto, ¿qué no? Acá el productor dice que ya está. El productor dice que cortemos con el bloque de Capuzotto. Bueno, muchas gracias. Que estiremos. Muchas gracias, Peter Capuzotto, por haber vuelto a la televisión. Muchas gracias por hacernos reír. Otra. No hablamos de Mickey Vainilla. Pues, Mickey Vainilla, bueno, en el próximo bloque. Bueno, en el próximo bloque hablamos de Mickey. Vamos a ir con un par de temas dedicados a Violencia Arriba. Dos pseudo punkies tocando en Juguete Radioso. Your father's gone. Oyente rabioso. El cosmos donde planea la música. Mensaje dejado en el Opifón. Paso del Discovery. Con mi marido noche pasada tuvimos oportunidad de presenciar algo maravilloso en el cielo. Se trató del paso del Discovery de una segunda nave que la seguía y que 2 horas después terminó acoplándose. Reitero, fue algo muy lindo de observar. Este teléfono, mi casa. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, leyéndote lo más importante que tenés que saber. Ha pasado el Discovery por arriba. Para mí que alguno mandó esto de la despenalización, va a traer problemas a los Pifón. Podríamos hacer una comunidad de gente que manda mensajes a los Pifón. ¿Qué habrá estado haciendo la señora con el marido a esa hora? No es algo que no se incumba, Karen. Nosotros, déjame mandar saluditos para Vicky y para Lau, que fue dedicado a este tema de recién, de Fan People, que lucha, según el Guille, por el derecho de la mujer. Aguanten los derechos de las mujeres. ¿Cómo era el juicio, Guille? Prejuicio en general. ¿Cómo era? Pequeña rosa, afila tus espinas. Pequeña rosa, levántate. Poeta, todo Fan Pepper. Sí, esto es Juguete Rabioso, señores, por si no se lo hemos dicho, en Radio San Patricio FM 103.3. Si querés comunicarte, podés hacerlo al número 452-728-430-864. Si querés mandar un mensaje, podés hacerlo al número 03-492-1560-9427. Y si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar en esta noche de miércoles, que es realmente una noche de miércoles, 11:05 de la noche, está hermoso para acurrucarse y escuchar Juguete Rabioso, podés mandar un mail, ¿a qué dirección, Cali? Podés mandarlo a la dirección de mail Juguete Rabioso 2009@hotmail.com. Un médico a la derecha, por favor, un médico a la derecha. Bueno, esos son los números para que te comuniques, las direcciones para que chatees, y también tenemos acá una jaulita esperando tu paloma mensajera que venga, o como decía antes, podemos leer la borra de tu café para saber qué tema te gustaría que suene aquí en Juguete Rabioso. En un ratito, Cali, ¿de qué vamos a hablar? Se viene Carlitos Castaneda, así que Charlie, a los que no lo conocen, por favor presten atención, un autor muy interesante, lo vamos a recomendar por única vez. La verdad que a mí me molesta mucho recomendar este tipo de autores, porque son los que uno tiene... Autores que tiene que recibir. Quiere descubrir. Claro, a uno le gusta tenerlo guardadito ahí, consultarlo. Pero hoy trajimos un montón de libros, hay un libro para cada uno de los que están acá. ¿Sabes quién se llevó consigo un libro de Castaneda en su viaje? Rufi. Lo seguíamos para su cumpleaños, la enseñanza de Don Juan. Qué bueno. Ahora la debe estar pasando mal Rufi en España, seguramente. Está leyendo el libro. El otro día me dijo, me infecté con 2 alemanes. Una cosa loca. Pero bueno, vamos a ir con un poquito de música. Vero, si estás escuchando ahí afuera, este tema es lo más parecido a un folclore que puede sonar aquí en Juguete Rabioso. Y está dedicado a ti. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492-1552-6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino. Ave de pico encorvado, le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más. Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Hey yo. Carpintería artesanal Juan Carlos Mire. Techos, aberturas, escaleras y todo en madera. La Valle 1335, teléfono 03492-1566-1471. Repito, La Valle 1335, teléfono 03492-1566-1471. Juan Carlos Mire, carpintería. Juguete rabioso. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 23 horas y 15 minutos de esta noche, de este miércoles, que para algunos está lindo, para otros está feo. Podés comunicarte con nosotros para decirnos qué te parece, ¿es un miércoles lindo o es un miércoles de miércoles? ¿A vos qué te parece, Cali? ¿Te gusta este miércoles? Me encantan los días de lluvia, me encanta la humedad. Todo me parece bonito. Me gusta todo, menos las chicas que se fueron y se llevaron algo mío. Se llevaron, no aparecieron más. Si encuentran a dos personas por la calle caminando, una rubia y una morocha, tráiganlas por favor a la radio. Llamen a la policía. De golpe, que no tenemos quién lea los teléfonos y no sabemos. Se fueron a ver el Discovery, sí señor. Sí. Cuando leyeron el mensaje. Sí, señor. Esto es Juguete Rabioso. Bueno, vamos a ponernos serios porque hoy inauguramos una sección llamada Sección ¿Qué leer? La verdad, yo lo traía al final. Keller, como el Tati. El Javi Keller. Muy seria va a ser esta sección. Pinta ahora, seria. Y bueno, y hoy en esta sección, Keller, un autor por programa para tener en cuenta, solo para tener en cuenta, nosotros vamos a sugerir a ustedes, pueden leer, como por ejemplo hoy, al señor Carlos Castaneda. Un aplauso. Gracias. Lo tenemos acá con nosotros. Hola. Bueno, de Carlos Castaneda se pueden decir millones de cosas. Por ejemplo, Carlos Castaneda a veces se va y a veces se queda. Porque viste que estaba con eso del viaje astral. Soy Castaneda, de que a veces se va y a veces se queda. Bueno, Carlos Castaneda es un escritor. Tenemos que decir que escribía mejor de lo que nosotros contamos chistes. Y obvio, mejor de lo que nosotros hacemos. Podemos llegar un programa de radio. Bueno, lo escribía también, pero eso es otra discusión. Dice que tiene nombre de calle. Carlos Castaneda 1700. Bueno, está Julio Cortázar. Algún día Carlos Castaneda va a tener su calle. Vamos a hacer una movilización. Ya la tiene en México, pero desapareció. Sí. Es un chiste que van a entender después de todo lo que vamos a hablar ahora. Bueno, Carlos Castaneda lo vamos a categorizar como un místico, sí, un escritor místico. Podemos decir de Charles Bukowski que es un maldito, podemos decir de Borges que es un aburrido, podemos decir de Sábato que es un oscuro. Bueno, de Carlos Castaneda vamos a decir que es un místico. Es uno de esos escritores en los que se genera una atmósfera de misterio. Mucho misterio alrededor de su vida, de sus obras. De su vida primero porque no se sabe a ciencia cierta Sí, sí, se sabe que vivió porque hay una fotografía, una sola fotografía. No se sabe a dónde está ahora. No se sabe si se murió. No se sabe dónde nació, no se sabe. Esto es serio, o sea. A veces se convierte en un coyote. ¿Cómo una persona, claro, cómo una persona puede desaparecer del sistema? Preguntarle a Carlos Castaneda. Tal vez no entiendan, porque no le explicamos quién era Castaneda, Carlos Castaneda. Vamos a pasar. Bueno. Números de la quiniela. Tiene, o mejor hagámoslo de esta manera. Hagámoslo de esta manera. Yo te digo. Carlos Castaneda, y vos me decís que te sugiere y yo que me sugiere. Dale. Y hacemos una suerte de ping-pong. A ver, tirame el nombre de la calle, ¿cómo es? Carlos Castaneda, el 1300. Chamanes, brujos, nahuales, videntes, guerreros, hombres de conocimiento. Seres inorgánicos, pinches tiranos, aliados, acechadores, inquilinos. Las alas de la percepción. La estrategia del brujo. El salto mortal del pensamiento. Mover el punto de encaje. El sitio donde no hay compasión. Romper la imagen de sí. Inventar apariencias. El boleto para ir, escuchen bien, el boleto para ir a la impecabilidad. El susurro del Nahual. La predilección de los guerreros. Hongos, peyotes, becadona. Ayahuasca, hierba del diablo, datura. Energía inanimada, hechos energéticos. Energía animada y... conciencia acrecentada, que ya hablamos. Conciencia acrecentada, la percepción. Cuando las puertas de la percepción se abran, las cosas aparecerán frente a nuestros ojos como realmente son, infinitas. ¿Qué era? Aldous Huxley. No, William Blake. Qué buena frase. Es la frase que le da nombre al precisamente al grupo The Doors, que empieza diciendo When the Doors of Perception. Entonces, Morrison, que era un lector de este tipo de cosas. Morrison, sí, uno. Qué lindo arranque hoy con Radio Sandwich. Qué lindo que llueva. Estaba esperando que llueva para poner ese tema. No lo iba a poner hasta que no. Le gusta la lluvia, Pepe. Me gusta. A ver si producción consigue un tema. Me gusta la también la película La Naranja y Media. Naranja y Media, ¿cómo se llama? La Naranja y Media, escuchá. La Naranja Mecánica. Cambiemos de dial, por favor. La Naranja y Media, no, La Naranja Mecánica, donde dice I'm Singing in the Rain. Ah, que en realidad es una canción. ¿Quién era la actriz real que canta esa canción? En una película vieja. Greta. No, ¿un tipo era? ¿No era una mujer? ¿Mary Poppins? No. ¿Lady D? ¿Mercedes Sosa? No sé. ¿Era una mujer? ¿Un bailarín era? Don Santiago Ayala, el gran bailarín. El gran bailarín. Don Santiago Ayala, el gran bailarín. Bueno, vamos a hablar de Castaneda. Ah, bueno, seguimos hablando de Castaneda. Bueno, le voy a leer el primer párrafo de uno de los libros tal vez más importantes de Carlos Castaneda, que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Vamos a aclarar quién era Don Juan, contame un poco. Bueno, acá en la primera parte ya te lo dice. Vale. Pero si leemos el primer párrafo y le hablamos un poquito. Dice, durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, hice varios viajes al sureste para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empezaron durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús en un pueblo fronterizo, platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante en la investigación. De pronto se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a ese hombre. Bueno, así comienza la enseñanza de Don Juan. Castaneda, estudiante de antropología que viaja a un pueblo fronterizo en México, descubre a un tipo que le va a dar información. Aparentemente él es un viejo indio yanqui, Jackie Chan. Y bueno, empiezan a entablar una relación. En principio él, Carlos Castaneda, estamos hablando como escritor y como si existiera, se ve él como absorbiendo la cultura ancestral y milenaria del hombre. Pero con el tiempo se da cuenta que él se ha transformado en una suerte de aprendiz y bueno, que este tipo, este viejo, es un chamán que es Don Juan. Y lo está iniciando, digamos, en el mundo de, vamos a llamarlo, brujería, de videntes, tiene varios términos. De percepciones acrecentadas. Y bueno, y así empieza una relación que se da entre Carlos Castaneda y Don Juan, que bueno... que nunca se sabe, lo bueno de Castaneda es que no se sabe si fue verdad o no. No se sabe, pero todo te hace suponer que es cierto. Y todo, o sea, hay dos opciones, una que haya sido cierto y el tipo era un fenómeno, y dos que no haya sido cierto y era más fenómeno todavía. De todas maneras, es una obra en la que se van a encontrar con un montón de cosas realmente increíbles y que ponen a prueba la racionalidad. En este primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, el chamán lo va a inducir a través de plantas psicotrópicas, va a probar el peyote. Que la percepción se abre siempre a través del consumo de algún tipo de plantas que le da el indio. digamos, y en, porque es para el comienzo, lo que él explica es que ese es el comienzo de la percepción, se acrecentan a través de... Es un tipo de búsqueda. De insumos, y bueno, y después ya se puede hacer teóricamente solo. Hay muchos libros, hay muchas maneras de empezar a leer a Castaneda. Tal vez una, un camino puede ser las enseñanzas de Don Juan. Otro que recomiendo yo a los que empiezan es leer un libro que se llama Viaje a Islán, que es un libro un poco más claro. Este está más en términos académicos, las enseñanzas de Don Juan. Tal vez el Viaje a Islán es mucho más poético, mucho más poético y mucho más metafórico, donde se pueden encontrar muchas cosas que, bueno, está catalogado en muchos lugares, en muchas bibliotecas lo van a encontrar a Carlos Castaneda, un libro de autoayuda. Desde ya les digo que si están buscando autoayuda en un libro, Castaneda no es el libro para buscar. Todos los libros son de autoayuda o ninguno es de autoayuda. Todo depende de para qué usas un libro. Si vos lo usas para que te ayude, es un libro de autoayuda. Vos podés leer cualquier tipo de escritor catalogado como... autoayuda... Claro, bueno, los Transformers, por ejemplo, tenían autoayuda. Cuando eran amigos entre ellos. Se hacían un favor, se hacían un favor y decían gracias por la autoayuda. Un libro de autoayuda también, bueno, puede ser un diccionario en el cual te parás porque no alcanzás. Claro, algo. Te subís al libro, o libros gordos, por ejemplo, el de Petete. Sí, el de Petete. Que es más alto. Ustedes tal vez se imaginen a Castaneda un tipo o un tipo de literatura donde se va a hablar de pavadas, de cosas irreales. Alucinaciones. Sin embargo, hay un doble juego. Se habla mucho del hombre cotidiano y del mundo cotidiano y también de otros mundos y otras realidades posibles. Por ejemplo, para que tengan una idea de las cosas que se pueden encontrar en el libro El conocimiento silencioso, uno tal vez es un libro Buba me dice más interesante. Perdón que te interrumpa, pero Buba dice que los libros de autoayuda autoayudan al propio escritor que lo escribió a ganar dinero. ¿Será así? Y si sos una bomba, si, que hablaremos. Si sos famoso, sí, si no. Sí, si se vende. Bueno, pero sí. Si es como el libro de Pepe, está al horno. Sí, no sé. Te lo regalo y me lo devolvés. Bueno, una frase que pueden encontrar en El conocimiento silencioso dice, le dice Don Juan a Castaneda: el problema del hombre es que intuye sus recursos ocultos pero no se atreve a utilizarlos. Por eso dicen los guerreros que el problema del hombre es el contrapunto que crean su estupidez y su ignorancia. El hombre necesita ahora más que nunca que le enseñen nuevas ideas que tengan que ver exclusivamente con su mundo interior, ideas de chamanes, no ideas sociales, ideas relativas al enfrentamiento del hombre con lo desconocido, con su muerte personal. Ahora más que nunca necesitan que le enseñen los secretos del punto de encaje. Claro, tal vez no entiendo. ¿El punto del encaje es del ropa interior? No. El punto de encaje tiene que ver, Pepe, con una cosmovisión. Me gusta sobre todo el comienzo, lo básico, que dice que el hombre, ¿cómo es que dice? El hombre intuye sus recursos ocultos, pero no se atreve a utilizarlo. Dice la flor que un libro no te da soluciones. Para solucionar algo necesitas enfrentarlo, y para enfrentarlo necesitas vivir. Sentite vivo. Flor, hay un libro sobre cómo solucionar el problema de tu oreja. Primero no le peguen con una rubia que está dando vuelta. Y de paso, Flor y Pato, si la ven a la rubia por ahí, guárdenla. Que tienen algo muy apreciado para nosotros. Pero no debe estar más allá igual. No, el tema del punto del encaje, del punto de encaje, no es el punto de encaje de un corpiño o una machita. Ah, yo pensé que... Tiene que ver con la visión que tenían los chamanes. Los chamanes veían... ¿Viste la película Matrix 3? Vi la película Matrix 1. Buah, ¿o viste la película Matrix 3, el final? Bueno, ¿viste que hay una parte... No la cuentes, no contés la película. La voy a contar porque hace 5 años que la estrenaron. Así que la voy yo a vi la 1 nomás, ¿qué crees que hay te hay una parte en que el chico este... Keanu Rich. ¿Quién es? Reina Rich. Reina Rich. El hermano de Reina Rich. Keanu Rich. Está ciego, le estirparon los ojos y anda con una venda. Y se dirige hacia una máquina, hacia la máquina, la Matrix en cuestión. Y ve a través de colores, ve como en un recital gusto de los 70, ve rayos y ve cosas fluidas, colores, ve campos de energía. Bueno, los chamanes veían así. Los chamanes se entrenaban. Convengamos que seguían un camino. El chamán es dentro de una sociedad aborigen, digamos, el visionario, el que puede llegar a ver un problema que esté por venir, o dónde puede estar la comida, o cosas básicas, a, por ejemplo, si va a haber una guerra o lo que sea. Ellos teóricamente son visionarios, consumen algún tipo de los chamanes de las tribus, y también técnicas curativas también. Pero, o sea, son una especie de conservadores del espíritu, los designados para tener experiencias, sí, digamos, con psicodélicas. En el caso de los chamanes comunes, en este caso ellos buscaban la libertad total. Para decirlo, picante. Como Homero con la salsa picante, dice. Claro, bueno, ahí tenemos un caso, un claro ejemplo, sí, con el chile mexicano. Él ve un coyote. ¿Qué más ve? Una tortuga. Que le hable, le da consejos, le da consejos sobre cómo reconquistar a Mars. Bueno, volviendo al primer tema que pusimos en el programa de hoy, en la película Los Doors se muestra también cómo es una especie de viaje astral después de consumir peyote, una especie de locura total. Claro, el caso en estos libros no es, consumamos una pepa y deliremos. no es así. El único caso en que usaron plantas alucinógenas fue en el caso de Carlos Castaneda para romper su estructura racional. No se queden con eso cuando lean el libro, no se queden con eso porque no es eso. Hay un montón de cosas que uno tal vez se las cuenta, se las arruina. Pero hay todo un trasmundo, sí, y hay toda una filosofía. Eso no es bueno empezar con las enseñanzas de Don Juan, porque las enseñanzas de Don Juan habla ahí demasiado de lo que es el efecto de cada planta y cada cosa. Por ahí otros libros son más. Y además, hay que decirlo, hay muchas lecturas posibles de esto. Hay muchas discusiones. Hay gente. Puede ser una metáfora, claro. Hay gente, por ejemplo, antropólogos enojados con él que dicen que es un charlatán. Hay filósofos enojados con él porque dicen que es un charlatán. Y hay charlatanes. Porque le falta chamullo. No. La verdad que es. Hay muchas cosas para ver. Muchísimo. Por ejemplo, acá tenemos presten atención a los títulos: El fuego interior. Por ejemplo. Ese también después de comer picante. El conocimiento silencioso. Relatos de poder. El arte de ensoñar. Ese libro, es el que me voy a llevar hoy. Y cada libro para una situación determinada. Bueno, ese libro hoy va a llegar a tu casa, por ejemplo, El arte de ensoñar. Vas a leer la introducción, la vas a saltear. Vas a leer la primera, Compuerta del ensueño. Y ya inmediatamente vas a aprender un ejercicio para controlar tu sueño. Qué lindo. Te dice el tipo. Vamos a estar hablando después con el Guille en la columna de. Después de las 12. Te da, por ejemplo, un par de técnicas ahí, muy, muy copadas para ejercitarlo. Puede hacer cualquiera. Pepe, hoy llega a tu casa y en el sueño estás soñando, buscate las manos. Sacate la mano de ahí, degenerado. Cuando te encontré las manos, puedes hacer lo que quieras en el sueño. ¿La mano de Filippi? Claro. Qué lindo por un tema de las manos, ¿no? No tenemos. Yo tengo una gran sensación. Yo traje el programa pasado y no lo pusieron. Qué verdad, sí, hicimos la anterior. Y bueno, esto ha sido Carlos Castaneda. Esto ha sido todo por hoy, Carlos Castaneda. Vamos a seguir con música que acompaña a la psicodelia y la locura. Vamos a escuchar Génesis primero, un temita. No, vamos a escuchar Génesis, me hacen. No vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema de Génesis que va y muy bien con todo esto que estuvimos hablando. Después, más tarde, vamos a estar escuchando el tema que me dijeron recién que íbamos a escuchar. Mientras lo buscamos, queremos decir que Castaneda es solo uno de los tantos escritores de los cuales vamos a hablar. Empezamos con Borges la semana pasada, seguimos con Castaneda y ya vamos a encontrar por la semana que viene. Lo dejamos con una frase de Castaneda. Escuchen bien esto. De Don Juan. Dice, Don Juan le dice otra vez a Carlitos Castaneda: para mí, solo recorrer los caminos que tienen corazón. Cualquier camino que tenga corazón. Por ahí yo recorro. Como un tema de la renga, dice. Exactamente. De ahí lo sacan. No. Mirá. Por ahí yo recorro y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Y por ahí yo recorro mirando sin aliento. Pero bueno, vamos a ir ahora sí con un tema de Génesis y para volar y mucho, muchachos. Ya nos vemos en un ratito. The world is soft and warm. Gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture like God in Santa Night. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. For my second sight of people, they have more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. There's only one direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get in to get out. December. finding you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Buenas noches, seguimos en Juguete Rabioso. En una noche no recomendable para volar, vamos a recomendar el Night Classics Cabezones Despegar. Sintiendo melancolía, melancolía que asesina mis miedos, miedos pegados para abismos, abismos que navegan cerebros. El desierto vegeta mis cielos, cielos que cubren mis alas, alas coartadas de mieles, mieles que descubren mis velos. Abro mis alas a despegar, sueños de charco, corto el aire cada vez más, caigo al vacío. Llantos añejos, añejos ciegos intolerantes. En vivo, Juguete Rabioso, ya está terminando la noche, Cali, tenemos un montón de cosas de las cuales hablar, pero no tenemos tiempo. ¿Cómo estamos? Bueno, déjame mandar unos saluditos. Vamos a mí. Un saludo al Mati, Claudio, Pato, Tabar, Tavo. Ey, Tavo, ¿te va, es cierto? El Tavo empezó a trabajar. Ágata, Gise, Hernán, Romy y el señor Guillermo, que nos están escuchando. ¿Está, dónde están? ¿Están comiendo en el lado? No sé, te llegó saludos a vos. Bueno, gente de Chimbote Pub, saludos, donde estén. Y bueno, un gran saludo a Mosquito. Un saludo a Mosquito que está escuchando también, desde el más allá. A nuestro dibujante. Caray, el otro día estábamos viendo alguno. Ah, encontré unos que hizo en el Día del Centro Cultural. De paso, este sábado se va a presentar Mar Popular en el Centro Cultural Estación Esperanza, en Córdoba, el 26 de enero. Están todos más que invitados. Es un tributo a Carajo, creo es lo que van a hacer. Si mal no estoy informado, tengo muchos saludos para mandar. Pero no los voy a mandar porque estoy de muy mal, pero muy mal humor. El miércoles de lluvia y trabajo me ha hecho mal. Quiero que termine ya. Quiero que termine ya este miércoles y que arranque el jueves. Y para despedir este miércoles. Ah, no, esperá, primero tenemos que dar los teléfonos. Si querés llamar a Juguete Rabioso para decir alguna cosa interesante, podés hacerlo. 452-728-430-864. Para mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Y vos, que decías que nunca íbamos a tener un programa de radio. Y vos, a vos, pedazo de hijo de mil. Y la que pip, pip. Vamos a despedir este día de lluvia a todas las personas que se van a dormir. Déjame decir que una cosa. Qué lindo. Qué hermoso el tema que va a poner. Para, la primera vez que estoy de acuerdo con vos en un tema que poner en este programa. Para ir a dormir abrazaditos, a todos los que se van a dormir abrazaditos, gracias por estar en Juguete Rabioso. Hasta el miércoles que viene. No, no hagas eso. Qué cochino, ¿qué estás haciendo? To play, for I've been the temptress too long. Just give me a reason to love you. Give me a reason to be. From this time I'm changed. We're already looking at a different picture through this new frame of mine. A thousand flowers could bloom. Move over and give us some room. Give me a reason to love you.

Arranca este jueves, que aunque no lo parezca, es de septiembre, y septiembre es el mes de la primavera, señores. Se viene el calorcito, la fiesta. Cali, esto es Juguete Rabioso y así arrancamos el jueves. Escuchá, déjame leer. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, 0 horas y 10 minutos del día jueves 3 de septiembre. Bienvenidos al jueves, arrancamos pila a pila, aunque sea un día de lluvia. Acá vamos siempre al revés de la corriente. Nosotros nos pega pila a pila la lluvia. En un ratito va a estar el Guille con su columna de cómo grita la serpiente. Vamos a hablar de las ensoñaciones o de la diferencia que no existe entre la realidad y la ficción. Vamos a estar escuchando muchos radios que durante ese bloquecito. Cali, ¿tenemos teléfonos para que llame la gente? Sí, pueden llamar al 452-728 o al 430-864. Déjame mandar un saludo a Noé, que está escuchando. Noé, un beso. Nos vemos quizá mañana, el viernes, o el sábado, o el domingo, o el lunes, o el martes, o algún día que no haya tanta lluvia y se pueda caminar libremente por las calles. Si no querés mandar, ¿dijimos el de mensaje de texto? No, pero puedes hacerlo al 03-492-1560-9227. No. Es 94-27. 92. Fíjate en el otro papelito. Es 94. Es 94. A ver. 1560-94-27. Ni claro. Siquiera tenés bien anotado eso. 94. Fíjate en la rubia. Ese. Bueno. Ese ahí es. Saludos para todos los que están en la Casa del Negro que tienen aguante. Saludos para mis primos que están escuchando, primas. Si querés mandar, porque estás escuchando a través de la www. www.radiosanpatricio.com.ar. Este programa que se llama El Juguete Rabioso, podés mandar un mail o chatear con nosotros. Juguete Rabioso 2009@hotmail.com. También tenemos Facebook que se llama Juguete Rabioso. También tenemos torneo de Grande T para los que les guste hacer su equipito de fútbol. Los desafiamos a ver si tienen más conocimiento de... Creo que no vamos a hablar nada de deporte en el programa de hoy, ¿no? No tenemos tiempo. No sé qué pasó con los columnistas hoy. No vinieron. Se fue el que grande columnista que consiguió entrada para ver el sábado el partido Argentina-Brasil. Espero la Vero, si está escuchando, que me dé esa enorme alegría mañana o el viernes. No me importa. Prefiero agonía y que termine con un final feliz a enterarme de repente que no. Voy a perder. ¿Tres días tuvo para conseguir la entrada? ¿No? El partido. El Guille Soria dice: llegué tarde, pero seguro ya le mandamos saludos. Repetimos los saludos para vos, Mosquito. Gracias por estar escuchando este programa. ¿Con qué vamos a ir? Vamos a ir con un tema. Vamos a ir con un temazo. En un ratito vamos a estar escuchando al Guille y a su filosofía de que la realidad no existe. Vamos con un temazo de Queen para todos ustedes. Hasta la una, Juguete Rabioso. At my innuendo, we'll be right back. Juguete Rabioso, música para despegar. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso y ha llegado el momento tan esperado de la noche para todos nosotros. Hola, Guille. Hola, mis amigos. Manito. Buenas noches. Esto es Cómo Grita la Serpiente. Saludos al Logi antes que nada. Somos una mentira. Nos saludamos ahora porque solo porque empieza el Logi y hace 3 horas que estamos... Pero nos saludamos. No le cuentes nada a la gente. Está bien, tiene que ser la verdad. Hola, Logi. Si sí, quiero un temita de carajo, dice, no, no va a estar sonando carajo hoy, pero ya, y dije lo no del centro. No va a estar sonando carajo hoy, Rodríguez, pero va a estar sonando su banda. Mal popular el sábado en el Centro Cultural, 26 de Córdoba y 26 de enero, el Centro Cultural Estación Esperanza. Centro Cultural autogestionado. Saludos a todos los que estén escuchando del centro. Van a estar haciendo covers de carajo, mal popular. Sí, una banda muy polenta. Sí, sí. Chicos sí. Que les gusta la música pesada, que eran... Bueno, pero no vamos a hablar de música pesada. No, hoy en realidad venimos abordando el mismo tema desde hace todo el programa. Hoy seguimos en lo mismo. Hoy no hacemos ningún quiebre. Hoy seguimos hablando de... Hoy ustedes nombraron a Castaneda, estuvieron poniendo los Doors, estuvieron... Hoy estuvimos abordando mucho esa diferencia o semejanza entre la realidad y la ficción y entre los sueños y la percepción y... El Cali, ¿no? Parece el que estaba dormido. Sí. No, me quedé pensando en Carlos Castaneda, son los Doors y lo que viene. Exactamente. ¿No? El viaje astral. Seguimos abordando el tema. No, ¿cómo se llama la película esa? Sí, como estábamos charlando. Todo creo que parte de una peli que vi hace un par de días que bueno, aborda el tema de los sueños y es la historia de un hombre que está viviendo una serie de frustraciones, un artista, pero que se siente un poco frustrado, está, como le pasa a muchos, empieza a crecer. Entrenador, puedo ser parte del equipo. Empieza a ver un poco de mala onda y de problemas en su vida cotidiana y empieza a encontrar refugio en sus sueños, donde empieza a vivir una vida donde abunda todo lo que él le faltaba, todo lo que él buscaba, una mente... Vos pensás que era un músico, un tipo que necesitaba inspiración. Vos sabés, Pepe, cómo es un artista, necesita de emociones, necesita de aventura, necesita de cosas que se estaba olvidando ya porque lo estaba abordando la adultez. Y bueno, más allá de la película, de lo buena o mala que sea, es muy interesante el tema que aborda, que es cuando este tipo simplemente se entrega a vivir sus sueños y empieza, justamente como hablabas antes de Castaneda, empieza a ver a una persona que es especialista en sueño para que le enseñe cómo estar en desarrollar estados de conciencia en su sueño y poder estar y vivir el sueño y controlarlo y manipularlo. Y una de las técnicas era mirarse las manos, que viste cuando hablaste antes de Castaneda, le había dicho este tipo que se mire las manos y que prenda, que si encontraba un interruptor de luz también que prenda y apaga la luz. Era su modo de conectarse y la puerta de entrada a los sueños. Frotándose las manos. Sueños. Recordemos que la película se llama Mirándose las manos. Dulce sueño. La película, ¿no? Se llama Dulce Sueños, The Good Night, el título original. En inglés, el director es el hermano de Winnie Paltrow. No sé cómo viene la cosa. Sí, el cuñado del cantante de Coldplay. Sí. La cuestión es que, bueno, este es un tema muy copado. Vos ya sabés que muchas veces lo hablamos, Boca con Bocale también lo hemos abordado mil veces. ¿Qué es la realidad? ¿En qué consiste? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y la realidad? Sí, hablamos del programa pasado, lo que dijo Borges. También. Hablando de Borges un poco también. A mí siempre me pareció que la realidad era un espejo que alguien rompió y se fragmentaron y están los pedacitos por todos lados. Hay tantas realidades como personas en el mundo, eso fue lo que hablamos hoy. Sí. Y es así, cada uno tiene su realidad. Y está bueno que se incentive a la disgregación de formas de entender y de ver la realidad. Claro, yo no vi la película, pero el tema, ¿cuál es? ¿El tipo está viviendo demasiado intensamente la vida de los sueños? Sí, ya no le importa más estar despierto, solo le importa dormir. Dormilón. O sea que, de cierta forma, bueno, según la realidad popular de los demás, él estaba durmiendo casi todo el tiempo, pero en realidad él estaba despierto casi todo el tiempo porque él estaba despierto. Además, en su realidad. Además, el tema de los sueños y de cómo la mente sigue creando cosas a pesar de que vos, teóricamente, tu conciencia, lo que vos recordás de vos mismo, esté dormido en ese momento, la mente sigue funcionando y fabricando. ¿Cuál sos vos? ¿El que duerme o el que está despierto? Dice Castaneda, dicen los chamanos, dicen cuántas filosofías. El cerebro Es el arma más poderosa. Aparte, Castañeda, justamente. Solo conocemos el 3%, sí. No sé, de su potencial. O sea que bueno, todo esto, todas estas técnicas, que de hecho hay mucha filosofía, por ejemplo, la filosofía gnóstica, que habla mucho de los sueños y de hacer viajes astrales y incluso viajes. Desarrollar estado de conciencia en los sueños. En fin, más allá de todo, de la realidad, de los sueños, de lo que uno busca. Siempre mechando esto con un poco con la música es si tenemos que plasmarlo esto en una banda, claro, que nos cuente un poco, sobre todo porque lo que no sabe distinguir muy bien lo que es real de lo que es la ficción. Yo creo que una banda que merece este mérito es Radiohead. Creo que todos en este lugar, en este cuarto, estamos de acuerdo. Sí, Radiohead. Al menos cantante, la banda que Radiohead. Yo conozco. Encantante. Se llama Juan Carlos Petrusa. Me lo imagino a Juan Carlos Petrusa leyendo un libro de Carlos Castaneda. A la sombra de un carbo crece en Inglaterra. El ombú. Ciruelo. Un ciruelo inglés. De ombú. Así que bueno, me parece que vamos a ir con un par de temitas. Momento, aparte la noche lo amerita, todo el programa lo amerita. Y bueno, también. Y a Merita Fortabat. Y a la gente que quiere disfrutar de la música. Rita. Un saludo a Rita, mi amén, mamá, Rita. Que también amerita. Sí. Bueno, vamos a ir con un par de temitas de radio, que de una banda que ya se van a dar cuenta cuando escuchen el tema entero. Y si ya la conocen, lo corroboran. Te hace volar y mucho. Los chamanes como Don Juan Matus definieron su búsqueda como la búsqueda de llegar a ser, al final, un ser inorgánico, es decir, energía consciente de sí misma, actuando como una unidad cohesiva pero sin un organismo. Llamaron a este aspecto de su cognición libertad total, un estado en el que existe la conciencia libre de las imposiciones de la sociabilización y de la sintaxis. Muy loco. ¿A qué conclusión llegamos después de escuchar Radio Fidelidad Castaneda? La noche de lluvia. Hemos creado un ambiente. Espero que estén disfrutando una noche de lluvia. Sí. Que estén tirados. Está bien tranquilo este programa que se llama Juguete. ¿Cómo se llama este programa, Guille? Este tema se llama Juguete Rabioso. ¿Este tema? Este tema se llama All I Need. All es I Need. Un disco, es un tema de In Rainbows. Sí, del último. Tema que le gusta mucho a Pupa. Muy recomendable para todos los que están escuchando. Altamente recomendable, como diría mi amigo Cali. Así que bueno. ¿Y qué banda está, chicos? Radio Head. Señores, qué banda. Terrible. Y me parece que... ¿Qué? Terrible. A full dicen algunos desde el chat. Sí, terrible banda. Radio Head. Totalmente. Estamos eligiendo, convengamos que estamos eligiendo temas tranquilos porque también queríamos... Toda la semana nos bajar los decibeles. Los pero... Y son temas que un poquito las letras sí. refieren a... A lo que hablábamos de la película. A la locura, a la realidad, a los sueños. Sí, a jugar con que el delirio pueda ser algo que uno pueda controlar, básicamente. Es que la realidad es lo que cada uno lo que gusta. Digamos, ¿es lo mismo control que descontrol? Y no, son precisamente lo opuesto. Pero ¿puede existir el descontrol sin el control? No. Yo te doy un ejemplo de descontrol. Sí. Que no se puede controlar. ¿Cuál? Vos venís manejando un auto. Sí. 100 kilómetros por hora y se te sale una rueda. Y empezás a chocar autos y te metes en la acera peatonal y chocas a 4 o 5 peatones. ¿Eso qué es? ¿Control o descontrol? No, eso es un descontrol trágico, digamos. Vos le agregaste la tragedia. Y vos se la incluiste cuando dijiste que se chocan, se mueren no sé cuántos tipos. Control incontrolable. Claro, se mete un auto por la peatonal. Y ¿eso qué es? ¿Descontrol? ¿Sí que? Se mete un auto por la peatonal. Depende, sí. depende. Si el chofer está borracho, eso es borrachera. Si es un psicópata con tendencia asesina. O... Pero qué loco que estaba Tom Shore, las letras de Tom Shore, el cantante de Radiohead, la sí. verdad. Y cómo lo acompañaba la música, cómo ambientan. Sí. Porque así, los sonidos. Es. Terrible. Está hecho. Crean un ambiente, como decías. Completamente. Es... Y hablábamos antes de otras películas sí, relacionadas a lo que hablábamos antes. Sí, usted, como... recién nos colgamos hablando. Bueno, vos antes nombraron Matrix, que bueno, obviamente. Matrix, una, sí. Hay una película muy buena. Filosofía total elaborada. Que no nombramos Despertando la Vida. No Despertando la Vida, que es una película que tiene dibujitos animados, una especie de dibujo pintada. Animado. Son películas sí. pintadas. Pintada. Película, película. Sí, con todos diálogos de filosofía. Esa parte que va a encender el interruptor de la luz. Que siempre cuando él, digamos, en una función fáctica comprueba si está despierto o no. Encendido. Y enciende, ve la luz y flashea, loco, hay flashea gente, y sale volando. Escuchá lo que dicen por el chat, dice, hay gente que le gusta el control remoto. Están todos locos los oyentes. No escuchen más Juguetes Rabiosos. El completo control. No. Yo lo que no entiendo cuando como el que tenía control. De Clash. Cuando por ejemplo las bandas agitan descontrol, pero piden descontrol controlado. Está loco. O sea, no es la palabra, no es lo que significa. ¿Es descontrol o no es descontrol? No, no tiene que ser descontrol. ¿Quieren descontrol? ¿Quieren rock? ¿Les gusta el rock? Revolución sí, pero. ¿Le gusta el rock? No, descontrol. No, ya está metiendo cualquiera. El descontrol y el descontrol. ¿Por qué estamos hablando de revolución? Está bien. Revolución. Porque Carlos Marx tenía razón. Todo cambio, Marx. Es una hasta revolución. Que vino Bakunin. Aguante Che Guevara y los Rolling Stones. No, viva el Che Guevara. Pero no importa. Está bien, aguanta Radio. No se puede saber si estos 5 minutos han sido realidad o no. Yo creo que estos 5 minutos habremos ni siquiera 5 minutos. Escuchen un ratito, escuchen. No, mi auricular, Radiohead puede llegar a ser divertido. ¿Alguna vez subimos un ratito la cortina? I am born again. Estar sí, con un temita esto, entero esto, de las versiones reggae. Pero nunca sería. No. Esto es Airbag, pero no son los mismos que cantan. No son los Airbag. Ah, que no son Airbag. No, Airbag. El tema no. se llama Airbag. ¿Cómo me gusta esa banda? Airbag. Este es un intérprete, lo están haciendo Easy Star All Stars, los muchachos estos, los Rastaman, que hacen cover de clásicos, de discos clásicos. Ya está. Sí, ya Dab salió Sai. De los Beatles también. Está el Dab Sai of the Moon. Y el de está, la verdad que el Bueno, el de Radiohead está bastante, o sea, bien logrado. Buenísimo. Ahí tiene temas buenos y tiene temas comunes. Y pero creo que el tema que vamos a poner ahora, sí, creo que a mi parecer el tema mejor logrado, sí, es impresionante. Terrible. Cómo podés transmitirle esa locura a un instrumento de viento. Sí, y ¿cómo? además cómo, lo que me llama la atención es cómo llevar una banda tan pro-depresiva como Radiohead hacia a plasmarla en ritmos jamaiquinos y cálidos. Claro, lo más cálido y alegre que puede encontrar dentro de los ritmos. Pero bueno, lo lograron. El operador me pone el tema. Vamos a ir con un tema de Radiohead hecho reggae que se llama Paranoiando. Y escuchen esta versión, por favor. Gracias, Guille, por estar. Gracias. Esto a ustedes. La diferencia entre realidad y ficción. Realidad y ficción. Me dieron ganas de escuchar este tema, a ver de qué se trata. Thank you. juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. Seguimos en vivo, Juguete Rabioso. Quedan solo 15 minutos para que termine. ¿A quién le vamos a pagar, Cari, nosotros? Sí, tenemos que pagar. ¿Tenemos muchas deudas? Pepe, ¿qué te pensás que es esto? Esto es Radio San Patricio, señores. Nadie la tiene esa vida. 103.3 de tu dial o www.radiosanpatricio.com.ar de tu internet. Exploren en la barra exploradora, pones esa dirección y inmediatamente te comunica con nosotros, con el Guiche, conmigo, con el Cali, con Buba, con Pepe Leiva, con todos los que hacen este programa, con la Rubio y la Morocha que se fueron y se llevaron la petaca. Pero ya van. Se reivindicaron en la chica. Perdón, saludos para todos los que están escuchando desde cualquier. Estamos acusando de ladrones. Si estás en un viaje a Solamente se llevaron la simpatía. Eso sí, es lo que hacía el ¿Por qué? ¿Lo retamos mucho? ¿Muy mucho? Dijo el cordobés. No. Tenían frío y no tenían nada de beber y se fueron. Se aburrieron de Juguete Rabioso, como espero que no les pase a la gente que lo escucha. Acá dicen, qué divertido que está el programa, yupi, yupi, yupi. ¿Cómo me hacen reír? Son las cosas más interesantes que escuché en mi vida en radio. Otros dicen, se avivaron y se tomaron el palo, dice. Qué mala onda. Saludos para Mario, que dijo que quería venir acá a tocar la guitarra o a guitarrear, como quiera llamarlo. Si quiere venir a filosofar con nosotros, con Arthur Schopenhauer, con Federico Nietzsche y con Albert Camus, puede hacerlo acá en La Plata 596. Y bueno, están todos invitados a venir a charlar con nosotros. ¿Puedo mandar un saludito, Pepe? A mi hermana, si me estás escuchando desde Paraná, felicitaciones, vas a ser mamá. Un aplauso. Grande a la familia. No. Un aplauso. Ya con el Luchi. Te felicito, la verdad. Tengo acá un saludo, dice, para Cachito de Barrio Mosconi, que dice, aguante Tom Short y Tom Hanks. Muy bien, estuvo muy bien ahí, por radio que lo decía. Y porque el náufrago no sabe cuál es la realidad entre la ficción. Risas. Lo distingue. Pone un efecto. Después, vamos a estar hablando en este programa que va a estar hasta la 1 de la mañana, de nada, porque ya termina, quedan solo 10 minutos. Deja de hacer tiempo, me dicen algunos. Che, ¿cómo llueve, Sí, ¿cómo llueve? A ver, ahorita que la ventana, ¿se ve algo afuera? Hay mejas. Bueno, no está lloviendo, bueno. No, está garbando apenitas, es una noche. ¿Vamos a la quinta un rato o no? Para ir a dormir. ¿Comer un asado? Curucado, no puedo, empiezo a trabajar, lo lamento, pero empiezo a trabajar. Dedicado a todos los que están en esa quinta que dicen Cali, en este momento va un temita de Led Zeppelin que yo sé que le gusta mucho a ustedes. Acaba esta canción y ya nos estamos yendo, en un ratito nos despedimos. Esto es Juguete Rabioso en Radio San Patricio hasta la 1 de la mañana, haciéndote compañía. Yeah! De fondo, en esta despedida ya de este programa llamado Juguete Rabioso en Radio San Patricio FM 103.3 de tu dial. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Muchachos, ¿cómo se sienten esta noche de lluvia? Y gracias para los que son amigos de Bush. Gracias, sí, gracias. Ahora vamos a dedicarle una canción a los amigos de Bush. Y bueno, Pepe Leiva ha estado en la operación, el señor Alejandro Toso en la producción, el Guille acompañándonos como siempre, el señor Guillote Marchesini haciendo bulto. Vamos, Guille. César Damián Volta y José Ignacio Colzani en la conducción. Gracias, amigos. Un abrazo para todos. Gracias a todos por haber estado desde ya, por hacernos el aguante en estas tres horas. Gracias a todos por ser como son. Con muchos vaivenes y sobre todo con un programa bastante fantasioso en el día de hoy. Y como queremos siempre contraponer, vamos a hablar o vamos a cerrar este programa con como un tema, en realidad. Con un tema que habla de la realidad en sí, ¿o no, Guille? No, este tema en realidad sabe lo que habla. De que cuando antes bardearon porque no poníamos un tema de las manos de Filippi, encontramos un tema de las manos de Filippi. ¿Qué de eso habla? ¿Qué fue? Cara dura. ¿Cómo que no ponemos? Ya pusimos las manos de Filippi. Aguante las manos de Filippi y vamos a cerrar este programa tan especial con un tema de las manos de Filippi que se llama, Guille, ¿cómo se llama? Gracias por ser amigo de Bush. Hasta luego, esto fue Juguete Rabioso. Hasta el miércoles que viene. Control Obrero. Y